Hola, buenas tardes y bienvenidos una semana más a Donde Lenguas. Soy Cristina Gómez y hoy me acompañan Cristina González. Buenas tardes. Y Enar Bonet. Hola, buenas tardes. Hoy tenemos la oportunidad de entrevistar a Jesús Torres del Rey y a Emilio Rodríguez Vázquez Aldana, profesores de la Facultad de Traducción y Documentación, que hoy nos hablarán de localización. Bueno, para empezar, nos gustaría preguntaros, como sois profesores de nuestra facultad y algunas de nosotras nos habéis dado clase, un poco cómo habéis llegado hasta aquí, porque sabemos que habéis tenido trayectorias muy distintas. Sí, bueno, efectivamente. Yo soy Jesús Torres. Empecé realmente como traductor en el mundo de la traducción, dando clases en traducción, pero ya desde antes pues sí que me gustaban, se me daban bien las tecnologías y ya sabéis que, bueno, generalmente cuando a alguien se le da bien las nuevas tecnologías en un entorno le suelen pedir que empiece a hacer más cosas y más cosas y más cosas. Y pues fui descubriendo que este era un campo que, en el que se requería cada vez más formación para los traductores, y me fui especializando pues a través de autoformación, pero sobre todo en cursos especializados que se fueron dando sobre todo al principio de los años 2000 en Irlanda, que ha sido siempre un poco el centro de la localización en Europa. Y bueno, pues fui proponiendo que se creara esta especialización o esta asignatura optativa en la facultad, y bueno, de ahí surgió un poquito esta posibilidad. Y bueno, Emilio... Pues yo vine, me acabó gustando esta asignatura y colaborando en la docencia en localización aquí en esta facultad por reclamo de Jesús, y luego, vamos, que acabé aprendiendo el problema de la traducción con las nuevas tecnologías, simplemente por una cuestión de reparto de docente. Yo soy profesor de informática y me tocaba dar algunas asignaturas de informática de mi departamento en la titulación de traducción, y empecé ahí a conocer un poco el mundo profesional del traductor, del cual desconocía absolutamente todo. Y poco a poco, y gracias a la amistad que fuimos trabajando Jesús y yo, pues me fue presentando este mundo profesional y la importancia que tienen las nuevas tecnologías en el mundo de la traducción, y me fue convenciendo y me fui yo, bueno, pues encontrando un interés dentro de mi formación informática de un gran campo de aplicación, y fue ahí como empezó a surgir más o menos mi interés por este tema. Bueno, entonces nos habéis dicho que esta disciplina surge a partir de la aparición de las nuevas tecnologías y que cada vez empiezan a ser más importantes. Y me gustaría preguntaros, ¿desde cuándo empieza a considerarse una especialidad como tal la localización? Bueno, digamos que efectivamente la localización o las necesidades de localización empiezan en cuanto hay productos digitales y se quieren comercializar, sobre todo, en otros países. El boom de la industria de la localización, o sea, donde realmente empiezan a crearse empresas que se dedican fundamentalmente a esto, o donde las grandes empresas informáticas ven que es necesario crear sus propios departamentos, es en los años 90. Pero si hablamos sobre todo del mundo académico, digamos que ya es con el cambio de siglo donde empiezan a surgir estas asignaturas. Aquí en particular en la Universidad de Salamanca, yo creo que fue a partir del 2003 o 2004, quizá un poquito más, 2005, no recuerdo bien, pero fundamentalmente es en estas últimas décadas. Se donde puede decir que es algo reciente. Bastante reciente, sí. ¿Y está ya plenamente asentada como una especialidad, tanto en las facultades como fuera del mundo profesional? Bueno, en las facultades... es difícil que los equipos dirigentes, por ejemplo, de los departamentos o de las facultades, no vean la necesidad de incluir de alguna manera la localización. O por lo menos la informática o los recursos tecnológicos para traducciones. Es muy difícil. Pero yo creo que hay bastante falta de homogeneidad. Es decir, algunos que apuestan más por ella o que tienen más personal para darla, porque también muchas veces es cuestión de personal que exista en las facultades. Y otros que, bueno, que se tienen que dar de una manera muy superficial o más adaptada o más, digamos, que integrada en otras asignaturas. Entonces, hay no hay tanta homogeneidad. Sí que hay voluntad, yo creo, en general, de que exista, pero no en todas las facultades es igual. Y en general, pues el mundo profesional, pues la localización está relativamente asentada, lo cual no quiere decir que sea tan conocida por la gente ajena a este mundo. Es decir, los traductores ya conocen que es este campo, pero, por ejemplo, los informáticos no son tan conscientes. Muchos informáticos conocen el término internacionalización, pues bien, más que el de localización. Conocen porque quizá muchas veces, y tú, sí, Emilio, pues lo podrás confirmar más, su punto de vista quizá sea hacer que el producto que yo haga requiera el mínimo de que otra persona que sea ajena a mi mundo informático tenga que tocar con mi producto, ¿no? Entonces eso es más, digamos, el concepto de la internacionalización. O sea, tú traduce, yo te lo internacionalizo para que no tengas que tocarme lo que yo he hecho. ¿Y nos podrías contar un poco las peculiaridades que tiene esta especialidad, lo que hace que sea distinto a otras modalidades de traducción? Bueno, hombre, vamos a ver. Traducir a día de hoy, desde el primer momento, es traducir siempre información, documentación, productos digitales, ¿vale? Y hay una traducción que es mucho menos técnica, como es la traducción de cualquier documento, un Word, un PDF, un DocX, etcétera, etcétera. Porque al final es un texto que tiene un formato determinado y, bueno, solo es cuestión de tener una herramienta que conozca ese formato para traducir un texto que tiene un flujo textual, un conjunto de párrafos, frases, palabras, que eso el traductor, pues bueno, tiene ese texto y con su contexto de párrafos, frases, palabras. Pero hay otros productos informáticos, como son los programas, que evidentemente ya no tienen texto, sino botones, mensajes que aparecen en los menús, mensajes que aparecen cuando dan errores los programas, que están producidos precisamente por técnicos en informática, y evidentemente la estructura de esos programas es muy compleja, porque precisamente lo hacen los productores de productos informáticos, y entonces ya la localización de esos mensajes que aparecen en los programas cuando instalamos con él hace que requiera, al día de hoy, de unos conocimientos técnicos del traductor, acercándose un poco al mundo del informático sin saber programar. Entonces son ya productos más complejos que requieren una formación más especializada del traductor. Ya hemos visto que en clases sí que hemos hecho una pequeña introducción a la programación, y desde luego puede que en un futuro venga bien para el localizador conocer un poco sobre programación. Vamos a ver, conocer de programación a un traductor le viene bien porque conoce un mundo ajeno, pero con el que va a trabajar en connivencia. Le viene igual de bien a un traductor conocer un poco el mundo de la programación como a un programador conocer el mundo de la traducción. Por eso es muy importante. Vamos a ver, un localizador al final va a ser una persona técnica con unos conocimientos en lenguas naturales, en traducción, que se va a acercar a un mundo donde el contrario, las otras personas, los otros profesionales, son unos expertos en también traducir de unos lenguajes a otros lenguajes, pero en este caso unos lenguajes formales. Y entonces tú, con un localizador, es al final una persona que tiene que entender un poco esos dos mundos, pero también es muy bueno cuando alguien quiere crear un producto pensando en que sea localizado desde el punto de vista del otro lado, del informático, que conozca un poco la problemática del traductor, porque si no va a ser muy difícil que tú puedas traducirle bien un producto si no entiende cómo, qué necesitas tú para traducir bien una cosa. ¿Y qué conocimientos específicos, como ya ha dicho Enar, saber un poco de programación le viene bien, pero qué otros conocimientos debería tener el localizador? Yo creo que lo fundamental de entrada es la actitud, es decir, que no le dé miedo adentrarse un poquito en el mundo de la informática o manejar distintos tipos de productos más allá del que hemos comentado, del documental. Eso es lo esencial. Y después los conocimientos se van adquiriendo, o sea, es comprender. Conocimientos y técnicas se van adquiriendo. Sí, pero yo creo que aquí lo fundamental, yo siempre es lo que trato de inculcar al principio, es que trate de pensar en los objetos que está localizando, los que está manipulando, es decir, que visualice qué elementos son los que conforman ese producto que al final va a funcionar como un programa informático, como un software, como un videojuego, o sea, ¿de qué se compone? ¿Cuál es eso que es precisamente lo que no tiene que pensar un traductor tradicional, de qué se compone? de qué se compone ese lápiz, de qué está hecho, o ese papel en el que está escribiendo, si es tradicional o la página. Eso es lo que sí tiene que empezar, de lo que tiene que empezar a ser consciente el localizador. O sea, de qué se compone, de qué tipos de archivos, de qué elementos. Y además a distintos niveles, elementos superficiales, el que va a manejar el usuario, elementos internos, si son archivos, si hay algún tipo de mecanismo, en el caso de web, por ejemplo, hipervínculos. O sea, tiene que adentrarse ya en un concepto de objetos más complejos y de formas de interacción con el producto más complejos. Y luego, ya hablando un poco más del mercado, ¿hasta qué punto es conocida la localización? Porque ya nos has comentado antes, Jesús, que en el mundo de los traductores sí que se conoce, pero no sé hasta qué punto los clientes son conscientes de qué es la localización y si es necesario un poco educar al mercado, por decirlo así. Bueno, los clientes, vamos a ver, de localizar un producto informático, como lo que estábamos hablando antes, que hablábamos de un software, de un programa, pero que localizar también es una web compleja, etcétera, etcétera, perdón, son conscientes. Porque, quiero decir, lo que hemos llamado clientes, que son los que nos van a hacer el encargo de localización, traducción, son conscientes porque lo primero es que quieren expandir su producto. Vamos a ver, quieren venderlo en muchos sitios y entonces son conscientes de que es muy bueno adaptarlo a otras lenguas para que eso sí son conscientes. El problema de lo que no son conscientes es, todavía a día de hoy, de las necesidades que tiene un traductor para traducir bien un producto. Vamos a ver, hablábamos antes y es que está relacionado con lo que decíamos antes. Un informático está haciendo un software y entiende a día de hoy que traducir un texto, pues yo te doy unas palabras y tú las traduces. Porque entienden, como ellos trabajan con lenguajes formales, que para ellos un lenguaje formal no es más que una cosa que no tiene ambigüedad, pues ven una cadena de caracteres A y la transformo en B y a correr. Pero no entienden que la traducción de una lengua natural, un texto se traduce dependiendo del contexto. Y ahí es donde todavía, aunque son conscientes de que hay que internacionalizar su producto, no son conscientes del tipo de requerimientos que tiene un traductor para hacer bien la elaboración y la traducción de un producto, la localización de un producto. Eso todavía no lo entienden ellos. Lo entiende mejor a día de hoy, yo creo, el traductor que se mete en el mundo de la localización, el mundo del informático, que el informático en cuanto a las necesidades de cómo se traduce bien un texto, aunque sea una sola palabrita que está por ahí perdida. ¡Fine! Bueno, pues sí, dependiendo. Entonces sí que hay muchas cosas que el cliente todavía podría hacer para facilitar la tarea de localización. Sí, sí, sobre todo eso, aportar mucho más lo que llamamos el contexto visual y funcional del producto. No es tan sencillo, porque estamos partiendo de que son productos muy diversos, compuestos por tipos de información muy diversos, en archivos muy diversos. De hecho, posiblemente por eso existe la localización, porque se requiere que el traductor, el localizador, pueda un poco abarcar esa diversidad que existe. Si se fomentaran más los estándares, pero a la vez se fomentaran de una manera que se le diera esa información contextual y visual al localizador, pues yo creo que sería la dirección adecuada. Pero es muy difícil, ¿eh? Hay gente que piensa que eso se puede conseguir en poco tiempo. Y yo creo que es difícil por una razón básica, al menos en mi opinión, que es que la informática avanza constantemente, avanza para los agentados y siempre hay necesidades que se van descubriendo. Entonces, según se van descubriendo nuevas necesidades, aparecerán nuevos formatos y adecuar desde el principio esas nuevas necesidades y formatos a los estándares ya existentes siempre es complicado, siempre es complicado. Entonces, por eso yo creo que siempre habrá cierta necesidad de localización. Y ahí supongo que también influirá de alguna manera el miedo del cliente a que el localizador, por decirlo de alguna manera, estropee el programa que está localizando. Siempre también depende, y ese es otro de los aspectos de la localización, depende de hasta qué punto le permiten trabajar con el documento, con el producto. Ajá. Si simplemente es exportarle las cadenas de texto, las frasecitas o las palabras, poco va a interferir, pero la traducción por siguiente sea penosa. Mientras que si le da mucho más autonomía y muchos más recursos, o incluso todo el entorno en el que se produce el software o la página, la web, etcétera, pues claro, podrá haber más riesgo de que estropee algo, pero también será mucho más fácil que la localización sea lo más adecuada posible a la función que tiene que desempeñar. Es un poquito cuestión de equilibrio. También se intenta que haya herramientas que le impidan al localizador tocar demasiado el código, y a la vez, sin embargo, darle ese contexto funcional. De alguna manera que separen el contexto del texto traducible para que el localizador se centre solamente en el texto traducible, pero que también tenga a su disposición el contexto. La información del contexto. Un equilibrio difícil. No, vamos a ver, hablaba antes Jesús de los estándares, sí, que los ha propuesto la industria de la localización, por supuesto, es decir, ha sido la propia industria, la propia gente del mundo de la traducción, en el que se ha dado cuenta, cuando ha ido aprendiendo de este mundo de la informática, que necesitaba proponer unos estándares para que los diferentes productos que producen los clientes, muy variados, pues le vengan siempre de una forma, de un formato, de una forma igual. Ese estándar que se ha propuesto, XLib, bueno, pues evidentemente cada día es más respetado por los productores, pero toda la información que le ha propuesto ese estándar, donde le va a ir más información contextual, pues para el informático, para el productor, para el que va a ser luego nuestro cliente, pues solo entiende que lo importante es enviarle solo el textito a traducir, que es como a día de hoy se está haciendo mayormente uso de esos estándares, y entonces todavía sigue con problemas de saber en qué contexto está ese texto. Y va a seguir durante un tiempo, de eso estoy convencido. ¿Cómo afronta un encargo de localización un traductor especializado, como ya sabemos que están en este tema, pero cómo afronta un encargo así de buenas a primeras que le llega? Depende muchísimo, de, como hemos dicho antes, del nivel de autonomía o de los recursos que le dé el cliente. Si solamente le da el texto traducible, sin más, de lo que principalmente tiene que preocuparse es de, si es un buen traductor, un buen localizador, de entender dónde van a aparecer y en qué contextos. Entonces, es una cuestión, es un trabajo casi más, aparte de traducción especializada algunas veces, porque puede que haya cadenas de texto informático especializado, pero sobre todo de contextualización. Cuanto más recursos le den, lo fundamental que tiene que entender es este producto qué es, jugar con el producto, o sea, ver qué hace ese producto por fuera para el usuario. De qué se compone, es decir, si es webs, de qué páginas, cómo están organizadas, si es software, qué es lo que realiza, qué tipos de mensajes aparecen, de menús, de elementos, digamos, de interacción necesita. Y después, pues sí, si le dan los recursos informáticos, los archivos, pues tiene que ver qué herramientas o qué procesos tiene que emplear para poder, si se lo piden, devolver el mismo tipo de archivo, pero con las cadenas de texto traducidas. Y si incluso le dieran todo el producto para que funcionara tras la devolución del localizador, pues incluso tendría que tener el propio entorno de desarrollo posiblemente del programa o un programa informático que le permitiera ver al final el producto funcionando. O sea, depende muchísimo del nivel de actuación o de autonomía, o digamos, del nivel de recursos que le proporcione y lo que le pida el cliente. Y como profesores, ¿qué recomendaciones les daríais, bueno, incluso a nosotras como estudiantes, un poco sobre el interés que puede tener especializarse en localización o un poco también los conocimientos previos que serían necesarios para empezar a encaminarse por ahí? Desde luego, volviendo también un poquito al comienzo de la entrevista, tiene que gustarte este mundo. Es decir, porque sabes que si acabas en este mundo, a ver, depende un poquito de tu especialización, pero puede que no vuelvas a hacerlo del principio, es decir, a traducir documentos. Si te gusta la traducción jurídica muchísimo y te metes en este mundo, a lo mejor, y eres bueno, pues te van a pedir que sigas localizando, que te van a caer más encargos, y además, si técnicamente además eres bueno y te gusta, sabes organizarte, a lo mejor acabas gestionando equipos de localización o haciendo de intermediario entre el informático y el equipo de localización, a lo mejor no tanto traduciendo. Entonces, si eso os gusta, o si os gusta la posibilidad de, o bien de manejar traducción que va a aparecer en determinados productos informáticos, o incluso gestionar, buscar soluciones técnicas, porque muchas veces buscar soluciones técnicas, adelante, porque además sí que creo que es un mercado que suele estar bien en cuanto a salidas profesionales, a número de salidas profesionales, y también económica y profesionalmente pues está... Pero vamos, aquí luego en concreto bien. Recomendaciones para el estudiante, para elegir una optativa que se imparte, es simplemente... Vamos, recomendaciones, evidentemente, pues que le guste, no tenga miedo a la informática, a probar, a enredar. Y luego, ¿qué conocimientos previos? Pues los que ha dado en la carrera, con eso son suficientes para dar la optativa. Es decir, ha tenido ya unas asignaturas básicas y obligatorias de introducción a las tecnologías de la traducción y esta ya especialización de localización, pues no le requiere más conocimientos que los previos. O sea, yo les animo. Bueno, pues muchas gracias. Nos hemos quedado ya sin tiempo, otra semana más. Ya sabéis que podéis seguirnos en el perfil de Twitter y en la página de Facebook del programa, así como en nuestro blog, Donde Lenguas, donde podéis escuchar las emisiones de las semanas anteriores. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.